Bienvenido a la comunidad cristiana Shalom de Armenia, Colombia. Esperamos que esta palabra de Dios sea de mucho impacto, desafío y bendición para tu vida. Síguenos escuchando a través de www.iglesiacristianachalón.com. Que habla el Salmo 40. En últimas, ¿para qué y por qué conoció usted a Jesús? Pero antes de esto, quiero clarificar algo que una persona se me acercó de pronto a hacerme un reclamito, porque yo di la ilustración que no quería que mi hijo algún día comprara una moto. ¿Recuerdan ustedes la ilustración? Y que mi hijo me dijo que a los 6 años que ya quería carro. Y yo me rasqué la cabeza y dije, ¿cómo es posible que ya quiere carro? Entonces alguna persona se me acercó, parece que un poquitico molesto, porque parece que no estoy a favor de los que tienen moto. Lo que pasa es que no especifique por qué no quería que comprara moto. Lo que pasa es que yo me he estrellado más de 3 veces, ya me he estrellado en una moto. Y la última vez que me estrellé, me llevaron a urgencias y estaba en la sala de urgencias cuando tenían un vecino enseguida que acababa de morir. Y me dijeron, y el tipo me dijo, bueno, ¿y qué murió ese? Y me dijo, un accidente en moto. Y el médico me dijo, ¿y usted cuántas lleva? Le digo, pues creo que es la segunda. Dijo, el promedio son 3. Entonces yo me asusté, dije, no. Yo lo que no me le monto más a eso. Entonces, hermanos, no es que esté en contra de las motos, sino que yo personalmente tenía el terror porque me accidenté violentamente 3 veces, 2 veces. Si fuera las 3 veces, no lo estaba contando acá. Entonces, por eso fue, hermanos. Entonces, que quede eso claro. Salmo 40 nuevamente. Vamos a mirar para qué el Señor sacó al salmista del pozo de la desesperación y para qué nos saca a nosotros. Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Cuántos dan testimonio de eso, no? Momentos muy tenaces en la vida, el Señor ha escuchado el clamor. Hay veces se demora, pero escucha. Y un día escucha nuestro clamor. Y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Anoche tuve la bendición de estar visitando una familia y este hombre nos daba testimonio y nos decía, pastor, yo estaba en un lodo de desesperación con el alcoholismo. Mi vida está hundida en el alcohol. Y la señora dijo, yo me iba a separar, no podía vivir más ya con este hombre. Pero vine aquí a la iglesia, alguien me invitó. Lleva 6 meses en la iglesia y dijo, la primera vez que escuchó la palabra, acá fue liberado. Dijo, lloré como nunca. Y llegué a mi casa y le dije, no voy a tomar más alcohol. Y la esposa dijo, yo no lo creo. Ver para creerlo, ¿sí o no? Y hasta el día de hoy, y es un hombre que canta hoy la liberación de Cristo. Da testimonio, ¿verdad, hermanos? Eso fue emocionante. Y ver la bendición que hay en su casa. Tuve la bendición de compartir con esta familia. Y ver la paz que el Señor ha traído a su hogar. El Señor escucha y saca personas del pozo de la desesperación. Y le da un cántico nuevo. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo y alabanza a nuestro Dios. ¿Y qué dirá la gente cuando te vea a ti en eso? ¿Qué dirán? Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué dirán? Hola, a mí me gustaría hacerme cristiano también. Me gustaría meterte con ese Dios que ha transformado tu vida y ha cambiado tu lamento en baile. La primera razón por la cual, o la primera cosa que Dios hace al sacarte del pozo, ¿cuál es? A ver, ¿qué lo dice el texto? ¿Lo están captando conmigo? ¿Están conmigo? ¿Qué dice el texto? La primera razón. ¿Qué hace con él? Lo saca y ¿a dónde lo pone? sobre una roca. O sea, el Señor no lo... Uno no se sale de Guatemala y entra a Guatapior, ¿no? Con respeto a los hermanos de Guatemala, no sé su condición. Pero es el dicho. No es que yo salgo de un terreno de fango y me hice cristiano y como algunos se creen comer el cuento del diablo que le dice... Hola, ¿y usted no es que se hizo cristiano? Y mira, ¿qué va peor? Yo tengo mi cuestionamiento frente a eso. El Señor no te saca de un estado de hundimiento, de lodo, para meterte en un terreno peor. Lo que hace es ponerte sobre la roca, sobre la peña, en un lugar firme. Y esto hace referencia a las palabras del Señor cuando habló al terminar el Mateo 7, el sermón de la montaña. Él ha dado un discurso largo al pueblo, a los discípulos específicamente, y allí al terminar el sermón de la montaña, entonces el Señor en su sabiduría nos da una ilustración. Y dice, cualquiera pues, Mateo 7, 24, cualquiera pues que me oye estas palabras... ¿Y qué? Y las hace. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvias y vinieron ríos, los tsunamis de la vida, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y se emociona y dice, pastor, qué mensaje espectacular, me habló de que no le pegue a la señora, qué mensaje, pastor. Pero cuando llegó a la casa le pegó. Hizo lo contrario, porque vivimos una dicotomía nosotros entre lo que es el domingo, lo que escuchamos, lo que recibimos, y lo que hacemos a partir del lunes en adelante, ¿sí o no? Algunos dicen, hermano, en la iglesia soy honesto, pero en el trabajo soy ladrón. En la iglesia soy santo, pero en el trabajo soy otro. Soy deshonesto, soy irresponsable. Vivo otro estilo de vida. No, el Señor dice, no, es el que oye y hace. A ese entonces, el que oye y no hace, le va a comparar a un hombre necio e insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y iba a caer al pozo de la desesperación. Y dice aquí el texto que grande es la ruina. Hay tantos que hoy están arruinados y se han arruinado en su economía, se han arruinado en su vida personal, en su hogar, porque sencillamente escucharon y no hicieron. Algunas personas han caído fácilmente a tantos pozos porque básicamente algunos escucharon pero no hicieron. Una persona me decía a mí, pastor, yo escuché un día la palabra, estuve en una iglesia pero me aparté. ¿Y qué ruina la de ese hombre? Está en ruina total en todos los aspectos de su vida, al punto que estaba a punto de cometer una locura. La ruina. Escuchó, se apartó de la roca y se metió en terrenos movedizos, en terrenos peligrosos. Y algunos se metieron ahí y se hundieron. Entonces el Señor dijo, no, yo lo voy a sacar a usted para que esté fundamentada su vida en la roca que es Cristo, su palabra, su enseñanza, su consejo. Una persona que mantiene su vida fundamentada en la roca que es Cristo es la persona que ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y todos los días, como el Salmo 1 lo ha dicho, en la ley del Señor está su delicia. Por eso se vuelven árboles frondosos. Cualquier tormenta no los tumba. Cualquier tsunami no los tumba. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. A los que están tomando el curso, estuvimos haciendo una exposición del libro del pasaje de Colosenses, donde hace una exaltación monumental de Cristo. Y uno de los términos que utilizamos es que dice el autor que Él sustenta todas las cosas con el poder de su palabra. Todo el orden creado lo mantiene por el poder de su palabra. La vida de un individuo lo mantiene con el poder de la palabra. La palabra es como un organismo vivo que entra a su cuerpo y empieza a efectuar cambios en su ser interior y te sostiene. Por eso el Señor dice, lo que lo va a mantener a usted no es lo que usted come, sino mi palabra, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Es la palabra lo que lo va a mantener a usted, de que no se caiga en los pozos, de que no se meta en situaciones donde no se debe meter, en relaciones que no se debe de meter, negocios que no debe de hacer, compañías que no debe meterse. La palabra preserva al individuo, lo preserva de que se corrompa, de que se hunda, de que su pensamiento se tuerza. Y eso es la persona que tiene su vida fundamentada en la roca. Y el Señor nos sacó para decirme, párese aquí en mi roca. Y de ahí no se mueva, no se baje de ahí, porque será una tragedia para su propia vida. ¿Cuántos de ustedes hay veces quieren como, no, pegarse una bajadita, no? Ay, Señor, pego una bajadita de esta roca a ver cómo me va. ¿Y cómo le va a uno? Ay, intente bajarse las estrelladas. Se hunde uno y después para salir, qué complicado. ¿Dónde está su vida fundamentada? La palabra, su hogar. ¿Qué lo rige? ¿Qué lo mantiene? Su palabra, el hogar. Es la palabra. ¿Qué te sostiene? Si usted no está fundamentado en la roca, en la palabra del Señor, usted se hunde, mi querido hermano. Es muy complicado y muy difícil uno mantenerse en medio de tanta perversión de esta sociedad y de este mundo en que uno vive. ¿Cómo se mantiene uno? La palabra nos preserva y nos sustenta y nos mantiene. Deje de usted de meditarla y se hunde. Yo soy pastor de esta iglesia y todos los días necesito meditar la escritura, y yo descubro que cuando me voy alejando un poquito, que yo ya como que me creo muy sobrado, que yo ya como que sé mucho, empiezo a hundirme. Empiezan otros pensamientos, otras voces, otros cuentos. Parte de que muchas personas se meten en cualquier secta hoy en día errada y raras cosas que le creen es porque dejan la palabra, no meditan la escritura. Usted viene cualquier cuento a echarle a alguien cualquier cuento y se meten en eso. Y dice, pero ¿cómo está metido en ese rollo tan raro? No meditó la escritura. No dejó que el Señor le diera consejo. Y hoy se metió, quién sabe en qué rollo. Por eso el Señor dice a algunas personas que deciden no creer la verdad y no deciden fundamentar sus vidas en la verdad, el Señor les dice, por eso les envía un espíritu de error y de engaño, para que crean en la mentira, ya que no creyeron la verdad, ya que se apartaron de la verdad, no fundamentaron sus vidas sobre la verdad. ¿Cuántos bendicen al Señor por tener la verdad, la palabra, verdad, hermanos? Eso es un regalo grande que Dios nos ha dado. Es el ancla que sostiene nuestro barco. Es el terreno firme en el cual estamos sustentados, que no nos deja hundir. La segunda razón por la cual el Señor nos saca es ¿para qué? ¿Qué dice el texto? ¿Qué hizo el Señor después de haberlo sacado? ¿Le qué hizo? le enderezó los pasos. ¿Por qué nos desviamos? ¿Por qué caemos en pozos? ¿Por qué? Nos torcimos, nos salimos del camino. Y como hemos mencionado en esos días, algo que el Señor nos ha alertado mucho es: no te creas muy seguro. El que se crea firme, mire bien que no caiga en un pozo. No, es que yo sé mucho, yo no necesito tanto depender de Dios, yo tengo mucha experiencia. Y mis queridos hermanos, ¿cómo nos podemos salir de fácil del camino? El aquel que se apoyó en su propia prudencia. Estoy en estos días charlando con mi amigo Jorge Atiencia, que está por acá, y me contó una ilustración de algo que le sucedió a un amigo de él, que es una persona conocida también. Le dije: Jorge, voy a contar la historia a la iglesia. Yo tengo un amigo, me contó de él, que se fueron en caballo a un monte muy alto por allá por Bogotá a explorar con su esposa, y se fueron por allá y llevaban el guía. Y cuando estaban en una de las partes más altas, peligrosas, el guía le dijo: sígame a mí. Pero la persona, este amigo, en un momento a otro vio que había posibilidad de meterse por una trochita y economizar aquí un paso y llegar a más rápido. Y así lo hizo. Giró el caballo por otro lado, mientras que el guía y los otros iban por el camino que el guía le había dicho. ¿Qué pasó? El caballo se asustó, rodó y ha tenido un accidente terrible, que le va a incapacitar por meses. ¿Cuál fue el problema? Díganlo a ver, ¿cuál fue el problema? Yo sé cómo voy. Yo sé más que el guía. Yo tengo más experiencia. Yo sé. Y ve a la estrellada. El Señor nos dijo: no se aparten de mis caminos. No se aparten de mi ley. No confíe en su propia prudencia. No diga: yo tengo experiencia, yo necesito de Dios y de consejo de Dios. Se metió en un negocio, no consultó al Señor, no aprendió a esperar, se estrelló. Se metió en una relación que el Señor seguramente le está diciendo: no se meta ahí. No esperó en el tiempo de Dios, se estrelló. Alguien en estos días decía: estoy que pierdo mi fe, porque es que ¿dónde está Dios? Deben haber un momentico, no le echemos la culpa a Dios de todo. Muchas veces nosotros nos metemos en problemas que Dios dijo no se meta. ¿Por qué se metió? ¿Por qué tomó esa decisión? ¿Por qué hizo lo que no debió haber hecho? Y el Señor nos ha sacado para enderezarnos, porque nos ha ido mal. Y la persona que ha reconocido que lo hizo mal. Ahora usted dirá: yo voy bien. Bueno, el hecho de ir bien o ir mal depende de qué. Depende del punto de referencia que usted tiene. Depende de cuáles son las voces que usted tiene. Por ejemplo, si su vida la guía bajo el criterio de lo que la sociedad dice, entonces uno que dice, como todo el mundo lo hace, ¿qué? Yo también. Ay, esas tentaciones que le dan a uno. Y fue muy tentado esos días de parquear en un lugar donde todo el mundo había parqueado. Pero ¿sabe qué había debajo? ¿Sabe qué había abajo? Bien, bien, bien pintadito, ¿qué decía? No se parquee. Pero ¿cuál es la tendencia de uno? Como todo el mundo lo hace. Ya el criterio no es la escritura, el consejo de Dios, sino como todo el mundo lo hace. Venga, ¿y por qué se acostó con esa muchachita? Como todo el mundo lo hace. Venga, ¿y por qué robó a ese? Como todo el mundo lo hace. Es que el criterio ya no es si está bueno o malo, es si no me pillan. Ese es el criterio. ¿Y por qué hace eso ilícito? Porque todo el mundo lo hace. El criterio es la Escritura, lo que el Señor me ha dicho. Es su consejo y no lo hago. Porque voy a violar la ley, voy a tener problemas, voy a infringir la ley que Dios ha establecido y voy a tener problemas. El Señor ha venido para enderezar pasos torcidos. Hay algunas áreas de su vida que están torcidas. ¿Sabe una cosa? Este es un país de torcidos. Y muy religioso, ¿cierto? Pero los torcidos, torcidos en el gobierno, torcidos en política, torcidos en tantos lugares. Y la gente vive torcida. El Señor ha venido para enderezar mis pasos. Dale orden a mis finanzas. Dale orden a mis prioridades. Dale orden a mis valores. Dale orden a mis relaciones. Dale orden a mi mundo interno desordenado. Dame una percepción de la vida distinta y mostrarme el camino correcto por donde debo de ir. Yo discutía con una persona que tuve una cita médica y aproveché para hablarle de Cristo a este médico. Y él me dijo, mira, yo todo lo creo, esas cosas que usted me dice, pero no me diga que hay infierno, porque eso no lo creo. El Dios nuestro, el Dios que yo entiendo, es un papá bueno. Es un papá bonachón, ese no te va a enviar al infierno. El hecho no es si usted cree o no lo cree. La Escritura lo ha dicho, que si usted va por el camino equivocado, se salió, vive fuera de la voluntad de Dios, fuera de los propósitos de Dios, usted se va a ir al infierno. Eso no lo digo yo. ¿Qué hago yo? Si lo dice la Escritura. La palabra lo dice. No teman a los que les matan el cuerpo. Teman al cual le puede mandar el cuerpo y el alma al infierno, con el cual nunca será pagado. Por muy buena gente que sea. Porque el Señor, si fuera solamente por buena gente, ¿para qué viene Cristo a morir? Gente dice, no, es que yo soy muy buena gente. No, mi querido hermano, ese no es el punto. Es que usted debe de vivir para el propósito por el cual Dios lo creó. Porque usted está vive fuera de la voluntad de Dios, usted está lejos de los caminos de Dios. Va torcido. Y por eso el Señor dice, hay caminos que al hombre le parecen, ¿qué? Derechos. Yo voy muy bien. Pero su fin es de muerte. ¿Usted ha visto en esas películas cuando va usted en ese, van en esos tipos, en esos carros y le hay un aviso que dice, se acabó el camino, se acabó el camino? Y algunos no se fijan, porque así son las películas, y el señor a veces sufre con eso, y le digo, mi amor, mira, ahí están los camarógrafos, no se preocupe, ah, lo están esperando, el tipo no se va a estrellar, tranquilo, racionalice, tranquilo. Y el tipo no se fija, y no se fijó que terminaba el camino y cayó al abismo. Cayó al abismo. Hay veces cuando voy en esos aviones, y yo siempre les traigo ilustraciones de aviones por mis traumas, y en estos días me vi el último programa sobre accidentes aéreos. Y mi señora me dice, usted es masoquista, no sea loco. Y yo estoy pendiente cómo se caen y qué la pasa. En estos días, a veces voy en un avión y digo, mire, la vida es como ir en un avión. ¿Cuántos que han volado han vivido esa experiencia? Especialmente si hace un viaje de esos largos transatlánticos que te atiende muy bien, le dan cobija, le dan buenas comidas, que quiere tomar, le ponen películas. No. Vuelo de 5 estrellas. Pero a veces pienso, ¿qué tal uno ir en un avión de estos tan cómodo, con todo? Y que le digan a uno, oiga, ¿cómo les parece? Como pasó en esos días, ¿recuerdan? ¿Cómo le parece que al piloto le dio un infarto? Y no tenemos copiloto porque también está fregado. Pero relájese, coma bien. ¿Quiere vinito? ¿Quiere whisky? ¿Vodka? ¿Brandy? ¿Películas? Ah, ¿se relajaría usted? Hermano, no sé si me relajo mucho acá. Pero eso es lo que el diablo le ha dicho a mucha gente. Come, disfruta, el viaje es agradable, es bueno. Vive para disfrutar la vida, tranquilo. Lo que pasa es que no le ponen la letrica de esa menudita que ponen en los seguros, ¿sí o no? Esto se va a estrellar. Esto va para el desastre. Pero disfruta. Come bien, disfruta la vida. ¿Dónde va a terminar? Por eso el Señor dijo, la puerta es ancha. Y muchos les gusta esa puerta, la del placer, la vida buena. Métete en eso. Pero te lleva al desastre. Te lleva a la perdición. Angosto el camino que nos lleva a la salvación. ¿Cómo va usted la vida, mi querido hermano? ¿Usted va derecho o va torcido? ¿Qué cree usted cómo va? ¿Es capaz de decirle al de enseguida cómo va? Dígale, soy torcido. No, dígale, voy torcido. Yo voy torcido, hermano. Yo creo que no voy bien. ¿Cuántos conocen torcidos? Ay, yo conozco varios torcidos. Diga, Esteban es mucho torcido. ¿Sí o no que eso es un dicho muy común? Este es un torcido. Y es peligroso andar con un torcido. No ande con torcidos, porque lo tuercen a usted también. Y termina usted en el abismo. Si ya entendemos para qué el Señor nos saca, ¿verdad? Primera, ¿para qué? ¿Están conmigo? Hagamos memoria, ¿para qué? Ponerlos sobre la peña. Segundo, enderezarle los pasos. ¿Están conmigo? Tercera, ¿cuál? Ahí está el texto. ¿Cuál es la tercera? ¿Qué hizo? Para ponerlo a cantar. Para ponerlo a cantar. Porque ¿quién canta en un pozo de la desesperación? ¿Usted ha visto una persona en cuidados intensivos, con un tubo acá, con sangre, chupando un poquitico de aire y cantando allá? ¿Lo ha visto usted? ¿Quién canta en esa condición? ¿Quién canta en tierra de esclavitud? ¿Quién canta en medio de la depresión, de la tristeza? Hay un salmo hermosísimo, porque eso vivió el pueblo de Israel en una ocasión. Salmo 137, los llevaron a la esclavitud, que perdieron sus tierras, perdieron su templo, su lugar donde ellos adoraban al Señor, perdieron la bendición de economía, todo fue arrasado, y los llevan a tierra de esclavitud. Y el Salmo 137 relata la experiencia de ellos. Y ellos dicen, junto a los ríos de Babilonia, en tierra extraña, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión, de Jerusalén, de la casa de Dios, de la tierra de bendición. Y sobre los sauces, en medio de ellas, colgamos nuestras arpas. Y los que nos habían llevado cautivos nos pedían que cantásemos. Oiga, ¿por qué no cantan esas canciones que ustedes cantaban allá en Jerusalén? Cántenos. Y ellos que decían, y los que nos habían desolado nos pedían alegría, diciendo, cantadnos alguno de los cánticos de Sión. ¿Cómo cantaremos cántico de Jehová en tierra de extraños? ¿Cómo vamos a cantar en medio de la esclavitud en que vivimos, de la opresión en que estamos? ¿Cómo vamos a cantar en un pozo de la desesperación? Mis queridos hermanos, las canciones vienen del corazón de Dios. La música viene del corazón de Dios. La intención y el plan original de Dios fue que el pueblo, la gente que Él creó, los creó para que le adorasen a Él, para alabanza de su gloria. Para eso nos creó. Él está rodeado de ángeles. Y Él está rodeado de todo un ejército que lo adora día y noche. Y la razón fundamental por la cual nos creó a nosotros en este planeta Tierra es para que atraigamos adoración y alabanza al que vive por los siglos de los siglos. ¿Pero qué hemos hecho nosotros? Hemos rehusado darle gloria a Él, como dice Romanos 1. No le dieron gracias, no lo adoraron, sino que se hicieron imágenes, se hicieron dioses. No adoramos al Señor y hoy adoramos al hombre, adoramos al materialismo, nos adoramos a nosotros mismos. Ustedes han observado en esos días tantos conciertos que han pasado recordando la vida de Michael Jackson. Y me quedé otra vez con la familia viendo al tipo otra vez en ese concierto. ¡Qué locura la de esa gente! Ese tipo se gasta, me imagino, unas 2 horas en un concierto de eso. Yo le decía a Beverly, el tipo debe terminar muerto del cansancio, practicando semejantes bailes, coreografía. La gente... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ah, ¿quién va a bailar? Así, un pasito de Michael Jackson. Hola, voy a observarlo más a ver si me aprendo un pasito de esos. Y yo decía, este tipo, ¿cómo hace para bailar? Ustedes vieron cómo se va. Y la gente es enloquecida con Michael Jackson. Jóvenes enloquecidos eran así. Vaya usted a un concierto de Juanes, de Shakira. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Toda esta masa de gente en el mundo ha rehusado darle la gloria a Dios y le han dado gloria a los hombres. Rehusamos adorarlo al que vive por los siglos de los siglos. Por eso dice la palabra que nos rescató de los ídolos para adorar al Señor, al Dios que vive. Parte de la razón por la cual principal nos venimos acá un domingo, escúchenlo bien para los que no han entendido esto, la razón principal por la cual yo vengo aquí un domingo, y quiero que lo entiendan porque algunos no lo han entendido, es para traerle gloria a su nombre, porque para eso fuimos creados. De tal forma que si usted no viene acá y se lo quiero decir a usted porque le puede chocar lo que le voy a decir y no me interesa, hermano. Yo tengo que decir lo que dice la palabra. Si usted salió del pozo, usted hoy canta. Si a usted la alabanza le aburre y por eso llega tarde porque le parece harto, usted no ha salido del pozo, y se lo digo con todo respeto y en verdad. Porque parte de lo que hace el Señor es ponerte a cantar, a danzar, a celebrar la vida, porque cambió nuestro lamento ¿en qué? En baile. ¿Pero por qué así se enloquece? Si hubiese un concierto de Shakira, estos jóvenes, o de Juanes, o de Michael Jackson, veríamos cantidad de jóvenes enloquecidos. Pero vienen acá y son carepalo. Les da pena. Ay, no, qué vergüenza. No, qué pena. ¿Y por qué al Señor no lo adoramos? ¿Por qué no nos enloquecemos con Él, hermano? Y que nos diga, loco, sí, y mi manicomio está en el cielo. No está en la clínica Prado. No está en la clínica Prado, no. Búrlese, digan lo que quieran, pero una persona liberada, sana, restaurada por el Señor, que vive en la fe que Cristo le ha dado, que proclama su libertad, esa persona canta y adora al Señor. Y sabe una cosa, mire lo que dice el versículo en adelante, y verán estos muchos, y qué dirán, y temerán, y confiarán en Jehová. La gente te va a decir, hola, pero ¿por qué ya no te lamentas? ¿Por qué tu casa dejó de ser un lamento? quejas, golpes y maltratos. Vivimos en una ocasión en un lugar. Ay, mis queridos hermanos, estábamos angustiados como familia por los vecinos que teníamos. Música de depresión, música de tristeza, música de caos. Y qué peleas tan brutales en esa casa. Un día vino la policía, nosotros asustados, y escuchábamos, ¡la mato, la mato! ¡Ay, Señor! Que los hijos no escuchen. ¿Es familiar para ustedes eso? ¿Para algunos es familiar? Ojalá que no. Asustados nosotros, que los hijos no escuchen eso, agarrados con la esposa, agarrados ahí. Quiero decirles una cosa, hermanos. Esa familia conoció al Señor. Y hoy ya no hay lamento, ya no hay desastre, violencia, golpes, ya no es la mato, sino que adoran al Señor. Ya se acabó esa música, se acabó la violencia, se acabó todo eso. ¿Qué es lo que hay en su casa? Ojalá su casa sea una casa saturada de adoración. Que los hijos aprendan a adorar al Señor en casa. Esto es algo que Dios nos ha hablado fuertemente al liderazgo. El Señor sanó un paralítico. Y cuando el Señor sanó a este paralítico, le dijo, vete a tu casa. ¿Y sabes cómo llegó este paralítico a la casa? Adorando y glorificando al Señor. ¿Y cómo creen que era la vida del paralítico antes? Imagínense cómo creen que era la vida del paralítico en la casa. ¡Qué tristeza! ¡Qué desgracia! Esta es mi vida, quejándose, lamento. Pero ahora el Señor le cambió el lamento en baile. ¿Cómo llega usted a su casa? ¿Cómo llega de la iglesia? ¿Qué dicen los vecinos? ¿Qué dice la gente de usted? Noto una expresión distinta. Hay saturación de adoración en su vida. En su casa cantan. Hay adoración, los hijos, porque para eso fuimos creados, hermanos. Y yo quiero decirles una cosa, seamos realistas. Si un concierto de esos libera tanta emoción en un individuo de esos, ¿cuánto más lo que el Espíritu Santo hace cuando lo adoramos al Señor? Su presencia está garantizada en medio de un pueblo. Porque Él ha dicho, yo estoy donde me adoran en espíritu y en verdad. Ojalá, hermanos, esta iglesia, este es mi sueño, que la gente acá nos hiciera cola desde las 9 de la mañana, porque quieren adorar al Señor, quieren cantar, quieren expresar cuán agradecidos están para Él. Pero el día que la adoración para usted es un harto y aburrimiento y por eso siempre se la pierde, cuestiónese. Cuestiónese si usted está sobre la roca y tiene un cántico nuevo y alabanza para Él. Nuestra misión es rescatar mucha gente que hoy adora a Satanás, que adora la depresión, la tristeza, el caos, y que vengan y conozcan a Cristo, sean liberados y adoren al Señor, ¿verdad, hermanos? Y que la gente los vea y diga, ¿en qué te metiste? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó con tu vida? ¿Qué pasó? Verán muchos y temerán. Me gustaría meterme en esa iglesia. Me gustaría conocer ese Dios que tú tienes. Pero yo creo que sería muy distinto si la gente dice, vea, ese vecino mío va y canta un día en la mañana, un domingo allá, y lo vemos y después hace cantar a los hijos de golpes y a la señora. Los hace cantar en maltrato. Hay quejas, hay tristeza, hay desolación en esa casa. Mis queridos hermanos, nosotros cantamos como una expresión de fe de lo que creemos. De lo que nosotros hemos confesado en Cristo Jesús, caminamos en fe. Me liberó de las tinieblas, me dio nueva vida en Cristo Jesús. Estoy inscrito en el libro de la vida, pertenezco a Cristo. Soy una bendición, porque tengo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu con mi vida. Soy bendecido en todos los lugares celestiales por Cristo Jesús. Esas palabras que me tienen que llevar a mí, ¿a qué? A exaltarlo y a bendecirlo y adorar al que vive por los siglos de los siglos. Amén, hermanos. ¿Para qué vivimos? ¿Por qué vivimos? Yo sueño y sigo orando que Dios nos traiga aquí más músicos, más adoradores. Y lo he dicho en muchas ocasiones porque es un sueño que tengo en mi vida. Señor, permíteme un día aquí que ese que toca ese violín tan espectacular para otro lugar, venga y lo toque para el Señor. Ese que toca ese cello, toque para Dios. Ese que toca ese piano, ese que toca esa trompeta, todos aquellos que tienen dones e instrumentos, vengan y adoren al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Padre que nos redimió, nos perdonó y nos hizo reyes y sacerdotes para Él. Ese es un sueño. ¿Tiene usted un anhelo de eso? ¿No le parecería? Hermano, si con esa trompeta tan espectacular como la toca Diego, con este piano como lo toca Diego, con esas voces tan angelicales, especialmente la de una, como tocan esa batería, hermano, nos sentimos tan bendecidos. ¿Qué tal una orquesta aquí para adorar al Señor? ¿Qué les parece a ustedes? Ah, algunos dicen, no, pastor, es que me aburre eso a mí. Digan amén los que aman la adoración. Así sea, sí, hermano, sí. Sí, amén. ¿Saben una cosa? Nosotros aquí, porque somos mucho de provincia, y yo a veces no estoy en contacto con tantas cosas que están pasando por fuera, pero a veces medio le llegan a uno correos y cositas de lo que Dios está haciendo. Una época donde Australia estaba casi impenetrable para el Evangelio. Era bien difícil el Evangelio en Australia. Y saben una cosa, Dios levantó una mujer. ¿Recuerda el nombre de esa mujer? Darling. Levantó el Señor una mujer en adoración, la que compuso esa canción, Vengo a ti, Señor, y que me renueva como las águilas. Esta mujer Dios la ha levantado y el Espíritu Santo ha traído un avivamiento tan impresionante en las iglesias, una adoración tan impresionante en Australia, por una mujer que empezó a adorar al Señor y a exaltar su nombre. Y hoy, ¿cómo ha entrado el Evangelio en Australia? ¡Qué sueño para nosotros un día! Que la gente diga, hermanos, voy allá. Esa música me libera. Esa música transforma mi vida, transforma mi mente, transforma mi ser. Ahora, para muchos de ustedes, es verdad, es muy difícil dar ese paso de venir de un contexto donde nos enseñaron una liturgia que no es esta liturgia oriental, la de los judíos, y tener una expresión de adoración así. Es complicado para algunos. Pero yo soy de los que creo que una persona que ha sido tocada por el Espíritu Santo lo pone a bailar, hermano, a danzar. ¿Cuántos de ustedes bailaban antes? ¿Dos nomás? ¿Tres? Ay, hermano. Ay, sí, yo no bailaba. ¿Qué va, hermano? Algunos me decían, hermano, yo era parecía un trompo. En estos días me presentaron una persona que me dijeron, hermano, se llama Care Fiesta. Care Rumba. Hermano, qué bueno que usted le digan, hermano, ya ahora danzo para el Señor. Mi rostro es un rostro de rumba espiritual. Vivo lleno del Espíritu Santo. Y vean, les termino nomás con esto. Cuando el Señor dice, no se embriaguen. Bueno, un pensamiento fresco que recordaba con un amigo estos días. El Señor dice, no se embriaguen con vino, en el cual la cabeza se le pierde. Pero ¿qué dice? Emborráchese ¿con qué? Con el Espíritu Santo. Y yo estaba pensando por qué lo dice. Y si usted lo analiza, mira que hay como una comparación similar entre lo que es estar uno borracho y lo que es estar lleno del Espíritu Santo. Y escúchenme bien para que no me van a interpretar mal. Por ejemplo, cuando un borracho toma y está bien borracho, primero que hace es que habla más que un perdido, ¿sí o no? Y habla, y no para. ¿Recuerda usted o no lo recuerda? Y uno decía, venga, pero este era, parecía un bobo, un tonto, y ahora borracho, ¿cómo habla? Arregló el país, arregla todo, los negocios más impresionantes los hace, es tenaz. Segundo lugar, cuando uno está borracho, cuando usted se emborrachaba, cuando yo me emborrachaba, cantábamos, ¿sí o no? Y uno se metía en la fiesta, yo canto, y el tipo cantaba horrible, ¿no? Pero empezaba el mariachi. Ay, pero este man no cantaba, era tímido. Y yo canto, yo canto, yo canto. Digo, listo pues, tomó la fiesta, la monopolizó, hágale, cante pues. Y comienza la ranchera, ¿sí? Sigo siendo el rey. Ese sí que les gusta más de uno, ¿no? Sigo siendo el rey. Cuando usted se emborrachaba, no temía a nada, ¿sí o no? Son las peleas, venga, al frente es el con el que sea. Y el tipo es un borracho, es peligroso porque no le da miedo de nada. ¿Sí o no? Y de una u otra forma el borracho está contento, ¿o no? Claro, está contento, por eso me mandó esa garrafa. Algunos en mi época de Cherrinol. Uy, eso era horrible. Estoy subiendo un poquitico ya de estatus, hermano, ya todo otro, no tan terrible. Oiga, eso era terrible cuando uno se emborrachaba. Pero uno estaba contento con la garrafa de Cherrinol. Al otro día el dolor de cabeza y todo eso. Hermano, el que está lleno del Espíritu Santo le pasa cosas similares. Vea, en primer lugar, no cantaba. Ahora, canta para el Señor. ¿Quién lo produce? El Espíritu Santo. Venga, y este que no cantaba, y mírelo cómo adora al Señor en ese lugar, cómo levanta las manos, cómo se postra. El Espíritu Santo lo hace. Segundo lugar, no hablaba. Ahora no para de hablar de Cristo en todo lugar. Da testimonio de su fe, de lo que ha conocido en el negocio, en la empresa, en todo lugar. Yo tengo unos discípulos nuevos, esos que realmente se convirtieron nuevitos. ¡Ay, hermanos, qué bendición! No paran de hablar. Le hablan a todo el mundo. Están contentos. Le quieren dar a conocer lo que conocieron en Cristo Jesús. El que tiene el Espíritu Santo no teme nada, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Sí o no, hermanos? No teme nada. Teme, no teme, hermano, está seguro. Y por último, hermanos, usted lo sabe, Él ha traído, ha cambiado mi lamento, el luto de tristeza, la desolación, la tristeza en baile. Nosotros en medio de las crisis, en medio de las luchas, de las aflicciones de la vida, nosotros seguimos cantando y adorando aquí al Señor. Y aquí, mientras el Señor me tenga con vida y tenga fuerza para seguir viniendo aquí a la iglesia, aquí como pastor los esperaré todos los domingos para que cantemos y adoramos al que vive por los siglos de los siglos. No a nadie más le damos la gloria, sino a Él. Amén. No le damos la gloria aquí a nadie. No diga usted, es que voy a ir a una iglesia para adorar al pastor. Uy, un sacrilegio, hermano. Está errado, está equivocado. No, es que para ver a Dieguito, porque es que Dieguito me desmaya. A esa chica que dijo eso, él es ya casado, hombre. No, que es que Carolina me derrite. Tiene novio. No, hermano. Hay gente que me dice, no, es que... vea usted, pastor, lo vi grande. ¿Sí? Allá te ves grande. ¿Verdad? Milagro de Dios. Eso es un milagro, hermano. No. vengan a adorar al que vive por los siglos de los siglos, a nuestro Dios. Amén. Amén. Amén. Y quiero decirles, hay un misterio. Vengan, hermanos, vamos a terminar con unas dos canciones. Los que están de afán ya se pueden ir. Vamos a cantar dos canciones con todos los fierros. Los que les aburre eso, sálganse de una vez ya. No los criticamos, los amamos, los bendecimos, los perdonamos. Oigan, hermanos, pero quiero decirles, la alabanza trae una libertad impresionante. Haga usted un ejercicio. Yo he hecho dos ejercicios a veces en mi vida. Comienzo mis oraciones quejándome. Señor, es que soy desgraciado, es que soy miserable, soy un gusano, una gallina me puede comer, estoy arrastrado, estoy llevado, estoy no sé qué. ¿Cómo termina una oración? Ah, estoy perdiendo aquí el tiempo, hombre. Y a veces terminaba hasta Pedro orando así. Pero cuando comienzo adorándolo a Él, pongo una música suave, pongo un disco, empiezo a cantar, me postro, empiezo a adorarle. Ay, hermanos, las tristezas se van, el cachudo huye, la opresión se va, la tiniebla, la oscuridad se va. Algo sucede porque la presencia de Dios desciende en medio de un pueblo que lo adora en espíritu y en verdad. Sí, hermanos. Sí, sí. Que el Espíritu Santo movilice la iglesia a la adoración. Y que vengan muchos que no conocen al Señor y que adoran a Satanás y a las tinieblas y se conviertan en adoradores del Rey vivo. Hermano, vamos a cantar con gozo dos canciones porque a eso hemos venido. Pongámonos de pie, vamos a adorar al Señor. Derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este lugar, derrama de tu fuego, sobrenatural, derrama de tu gloria, sobre este, como dice, anhelamos más de ti, Señor. Poderoso eres tú, mi Dios, fuerte, fuerte y poderoso eres tú, mi Rey, otra vez grande, grande, poderoso eres tú, mi Dios, tú eres fuerte, fuerte y poderoso eres tú. Rey. que Él es todopoderoso. Y vamos a despedirnos con esta canción. ¡Abre las palmas! ¡Arriba! ¡Venga! Vamos a declarar: Dios de los ejércitos, Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, que es como tu Señor. ¿Quién es? El gran yo soy, grande y temible rey. Tu dominio no se acabará con tu beso de poder. Gobernará otra vez. Y Dios de los ejércitos, poderoso en batalla, y quién es como tu Señor. El gran yo soy, y grande y temible rey. Tu dominio no se acabará, con tu beso de poder gobernarás. Eres el todo, eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo, mi salvación. Y yo lo temeré, en ti yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. Poderoso de mí de batalla, y su justicia es para siempre por todos sus hijos. Él es el todopoderoso de mí de batalla, y su justicia es para siempre por todos. Otra vez, Dios, Dios en los ejércitos, poderoso en batalla. Como tu Señor, el grande y temible rey. Tu dominio no se acabará con tu beso de poder. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, en ti yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. De mí de batalla, y su justicia es para siempre por todos sus hijos. Es el todopoderoso de mí de batalla, y su justicia. A ver que se escuche la iglesia cantando. Eres es el todopoderoso. En batalla, su justicia es para siempre por todos los hijos. A ver, otra vez, eres el todo temido en batalla, y su justicia es para siempre por todos. Eres el gran yo soy, eres el gran yo soy, eres mi libertador, eres mi fuerza, mi escudo y mi salvación. Y yo no temeré, eres mi protector, eres mi fuerza, mi escudo. Y yo no temeré, en ti yo confiaré, y me levantaré con tu fuerza y poder. ¡Vamos, levántate! ¡Gracias, Señor! ¡Vamos, más arriba, un aplauso!